En esta conferencia y en la siguiente, la semana próxima, voy a tratar de los 7 primeros concilios, la formulación de la ortodoxia católica. He dado a la conferencia el título mismo del libro recientemente publicado, que pueden ustedes adquirir en Valenciana, si algunos ya lo conocerán. En 2 conferencias tendré que ser forzosamente muy sintético y resumido, pero iré diciendo las cosas que me parece que pueden orientar la lectura y la reflexión sobre esto. Comienzo diciendo una cosa que a mí me influyó mucho en mi vida. Y los que me oyeron explicar los concilios, por decir, curso 59-60, ¿no?, en los alumnos de instituto, porque estaba en un curso preuniversitario el tema de los concilios, lo recordarán todavía. ¿Qué nos oye? El anglicano Newman, que fue cardenal Newman después de convertirse a la fe católica, fue muy combatido, tenía un gran prestigio entre los teólogos protestantes ingleses, y su conversión a la fe católica romana, que dicen en Inglaterra, dolió mucho y fue muy calumniado por los protestantes, obviamente porque era un hombre muy prestigioso y que sabía que conocía muy bien la historia de la Iglesia y la teología patrística. Entonces él escribió una defensa de su vida, apología pública suya, pública sua, una defensa, una apología de sí mismo, de la sinceridad de su conversión, y en este libro explicaba cómo sería producido en él el cambio de perspectiva que le llevó a sentirse obligado en conciencia como cristiano a aceptar la primacía de la sede romana y renunciar a los prejuicios protestantes contra el papado, entonces eran muy vivos. Dice que estudiando el siglo V encontró, lo dice así, una semejanza espantosa entre los recuerdos de aquel pasado tan lejano y la situación actual de la Iglesia, que era completamente actual. Las polémicas de los eutiquianos con los ortodoxos, el concilio de Calcedonia, la actitud de los papas, porque los protestantes renovaban la actitud de los eutiquianos, mientras que el pontificado de hoy era el mismo, tenía la misma actitud que en tiempo de San León Magno. Esto lo dice con mucha documentación y con una forma muy, muy coherente. Y esto me fue una de las lecturas que me estimuló a prestar mucha atención a aquellos concilios. Me interesaban dogmáticamente y me fueron interesando en su contexto histórico. He hablado de ellos varias veces, yo he sacado este librito, que en realidad es un ciclo de conferencias dado en Chile, en el seminario de San Pedro de la Diócesis de San Bernardo. Una vez que estuve invitado en Chile a la universidad para hablar de filosofía, me encontré que llevaba el seminario un sacerdote español, discípulo mío en la universidad, y me invitó a hablar en un seminario aquel. Y por los días que disponíamos a hacer, hicimos un ciclo sobre los 7 concilios. Y entonces allí guardaron, también lo había dado aquí en Barcelona, pero entonces en realidad lo grabaron allí magnetofónicamente y de la base de pasar al magnetófono, pasar al ordenador, lo grabaron magnetofónicamente, salió la base inicial de este libro. Hoy voy a hablar, puedo, de 4 o 5 concilios para completar el tema la próxima semana. Los 7 concilios son los 7 primeros concilios ecuménicos de Nicea, que definió la divinidad de Cristo, hasta el segundo de Nicea, donde no la herejía de los que negaban la licitud del culto a las imágenes y otras muchas cosas que veremos. Entremos, pues, en señalar unos cuantos puntos que orienten la reflexión sobre estos conciliados. El concilio de Nicea fue contemporáneo, se reunió por iniciativa del emperador Constantino, que se había convertido hacía unos años, medio convertido, no se bautizó hasta la hora de la muerte, pero había dado libertad a la Iglesia, sin quitar la confesionalidad pagana del imperio, el culto a la victoria, la diosa victoria se conservó hasta muchas décadas después. Pero Constantino, pues, que fue, tuvo el mérito de terminar la era de las persecuciones y comenzar la época de la que la Iglesia puede aparecer en público, penetrando en la vida social del Imperio Romano, sobre todo en Oriente, de momento, pues le preocupó mucho ver que los cristianos se peleaban entre sí. Y con un gesto de algo necesario para la paz del Imperio, reunió a todos los obispos que vino bien que acudieran allí, en Nicea, en Bitinia, que es ahora Turquía, Asia Menor. En el concilio se definió la divinidad de Jesucristo. De verdad, como que en el concilio siguiente se definió la divinidad del Espíritu Santo, nosotros podríamos pensar ahora que los dos primeros concilios definen el misterio trinitario, que el Hijo y el Espíritu Santo son con el Padre un solo Dios. Y a partir del concilio de Éfeso, el concilio de Nicea, lo que llamamos la teología de la encarnación, la cristología. En realidad, la perspectiva doctrinal, conceptual, no era esta. A la Trinidad se llega por conocer que Jesús, el Mesías, el Jesús de Nazaret, que muere en la cruz y resucita, en quien los cristianos creen como Redentor y Salvador, y le llaman Hijo de Dios, verdaderamente es divino, que no es un hombre, el Mesías, profetizado como Dios con nosotros, no es un hombre en quien el Dios se hubiese complacido especialmente, hubiese constituido mediador entre los hombres y Dios, etc. No es un hombre meramente, sino que es el Hijo de Dios que se ha hecho hombre. De modo que la definición de Nicea tiende a definir, bien, el credo de la misa, después decir, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo invisible y visible, en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los tiempos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Esto es la definición de Nicea. Jesucristo es de la misma naturaleza que Dios Padre. Por tanto, un solo Dios, porque Dios no se multiplica la divinidad, pero son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La definición de la divinidad de Jesucristo es la definición de Nicea. Pero ¿por qué se tuvo que llegar a esto, que ahora nos parece que definir que Jesucristo es Dios, aunque en este momento hay una crisis de lenguaje teológico gravísimo, muchas cosas que se dicen no cuadran con esta fe católica que tenemos que tener? En realidad, se tuvo que definir esto así porque había en la Iglesia varias líneas de error herético que tendían a deformar totalmente la fe cristiana. Había desde el siglo I, muy desordenado en el segundo y el tercero, una línea de errores que los santos padres llamaban el error judío. Lo tengo que mencionar por la relación y el contraste que tiene con el arrianismo, con esto. El error judío era el error que tenían aquellos judíos que no habían creído que el Mesías fuese Hijo de Dios propio, pero que habían aceptado que Jesús de Nazaret crucificado, el perseguido por Sanedrín de su tiempo, era el Mesías, verdaderamente el Mesías, que había que volvería al fin de los tiempos a establecer el prometido reinado mesiánico. Este error judío concebía a Jesús como un hombre adoptado por Dios, como un hombre. No era trinitario el error judío, era de un monoteísmo, digamos, que negaba la Trinidad, negaba que hubiese otro Dios que Dios Padre. Y en cuanto al reino, lo concebían también de una forma humana. Es característico del error judío el concebir el reino mesiánico que se espera para el futuro como un reino temporal, como una dominación. Yo lo digo con mucha intención, porque tiene una base, un sentido histórico decirlo así. Ellos esperaban que Jesús, en el día que no hubiese triunfante, haría en el mundo algo así como lo que hicieron los califas del Islam: establecer en pocos años un imperio vastísimo que impuso la religión del Corán pues a todo el norte de África, gran parte de Asia y la parte oriental del Mediterráneo, y que después en sucesivas expansiones llegó a estar cercano de París. Poitiers fue derrotado, después estuvo sitiando Viena en el siglo XVII, y Solimán el Magnífico decía que sus caballos comerían trigo sobre el altar de San Pedro de Roma. Los musulmanes fueron imperialistas, como un tipo de imperio teocrático, diríamos, entre comillas, en que Alá, el Señor, gobernaba en el mundo por los que el profeta había transmitido la revelación del Corán. Los judíos que habían aceptado la mesianidad de Jesús se conformaban con que primero hubiera sido condenado, pero ya volvería. Cuando volvería triunfante, haría en el mundo un imperio de Israel. Israel dominaría el mundo como lo dominaron los árabes. Y el terror judío estaba muy vigente. El arrianismo, la herejía que condenó a Nicea, la de Arrio, presbítero alejandrino, tiene contaminaciones del error judío, pero sustancialmente se mueve en otra dirección. No todos los errores tienen que decir lo mismo, por el contrario, los errores dicen muchas veces cosas opuestas. Opuestas unas, unos errores se oponen a otros. Santo Tomás lo pondera y dice que esto es un testimonio que los errores dan de la verdad. Solo la verdad es coherente consigo. Los errores son incompatibles. Santo Tomás decía: Arrio difiere de Sabelio y de Fotino, porque Arrio afirma que la creación del Hijo es anterior al mundo, mientras que aquellos niegan que se diera la generación del Hijo adoptado por Dios antes de su nacimiento. Sin embargo, Sabelio difiere de Fotino, en que Sabelio confiesa a Cristo como verdadero y natural Dios, pero no le distingue de la persona del Padre. Pero no Fotino ni Arrio, pues Fotino dice que es un puro hombre, y Arrio lo considera, vamos a decir, como una mezcla, un intermedio entre una criatura excelentísima, cercana a lo divino, en que lo divino y lo humano están como mezclados. Niegan que sea hombre verdadero. En este sentido, los arrianos están en una línea totalmente opuesta al error judío. Para el judío, la afirmación de la humanidad de Jesús es lo más esencial que tenían. Mientras que los arrianos se inventan un logos, una palabra de Dios, lo toman de Filón de Alejandría, un filósofo judío del siglo I. Es lo contrario de lo de... contra el filonismo, en realidad, tiene estas cosas que escribió San Juan en el Evangelio IV. O sea que el arrianismo es una cosa que es antitética al Evangelio de San Juan. Y así como el Evangelio de San Juan, que es el mismo verbo eterno de Dios, que el verbo era Dios, y se hizo hombre, el Logos de Arrio ni era Dios, ni se hizo hombre, porque el Jesucristo de Arrio no tiene alma humana, es una especie de mezcolanza de criaturas, una especie de cosa mixta, mezclada, entre algo creado antes del tiempo, pero creado, que es el Logos filoniano y arriano, mediador entre Dios y el mundo, y que se incorpora al mundo haciéndose carne, pero no haciéndose hombre, es decir, tomando un cuerpo, ¿no?, y sin tener un alma humana, propiamente dicho. No, que el helenismo era una herejía rarísima, que dominó el mundo completamente. Hacia el año 360, decía San Jerónimo, el mundo entero gime viéndose arriano, porque tenemos que aceptar la realidad histórica. Los obispos que permanecieron fieles a la fe de la Iglesia Católica de todos los tiempos, y lo que quedó después triunfante, eran minoría, pocos. Centenares de obispos se reunieron, numerosísimos concilios, con más obispos que ni idea que tenían pertenecido. En Rimini, en Seleucia, en muchísimos. Redactaron fórmulas diversas, más o menos arrianas, semiarrianas, una cosa muy compleja. Y buscaron apoyos políticos y la mayor parte de poderes imperiales, incluso ya en tiempo de Constantino, y más en emperadores sucesivos, sobre todo el emperador Constancio, más en Oriente que en Occidente, pero también llega un momento que también en Occidente el poder político domina el episcopado y se reúnen concilios que niegan a Nicea y combaten a Atanasio. Porque el alma del concilio de Nicea había sido un hombre que en aquel tiempo no era más que diácono, pero que iba como de secretario del patriarca alejandrino, Pedro, que fue el que inspiró la definición de la consustancialidad del Padre. Fue la fe de Atanasio, diríamos, que providencialmente sirvió a la Iglesia para encontrar el lenguaje adecuado. Lenguaje que fue durísimamente combatido. Se encontraron fórmulas distintas, minimizadoras, mutadas, confusas, etc. Pero que pasaron unas décadas. Terminó el arrianismo, que había convertido a los godos, ostrogodos y visigodos, que dominaron Italia y España, después a los lombardos, a Lombardía, etc. Terminó extinguiéndose. Se convirtieron los ostrogodos, se convirtieron los visigodos, se convirtieron los lombardos y desapareció el arrianismo de la historia. Como dato divertido, había arrianismo en la Inglaterra del siglo XVIII, pero esto es como jugaban al golf, o como había, pues, tantas cosas que había en Inglaterra, para llamar la atención y darse importancia. Pero hubo arrianismo en el siglo XVIII en la Iglesia de Inglaterra, un poquito. Más hubo otras cosas, latitudinarismo, liberalismo teológico, prácticamente deísmo, etc. Pero el arrianismo, como decía cristiana, desapareció. Ustedes encontrarán una fórmula, la he recitado antes, está en el credo, se incorporó después la fórmula más desarrollada, hablando también del Espíritu Santo, en el concilio siguiente, y después con el tiempo se introdujo en la liturgia bizantina y romana, y casi todo, es una cosa general, el credo de Nicea, la fe de Atanasio, está aceptado por la Iglesia de Inglaterra a partir del reinado de Isabel de Inglaterra en el siglo XVI. Teóricamente, profesan hasta los protestantes ingleses, teóricamente. De Atanasio hay que decir una cosa. El martiriologio romano, la versión antigua, después lo retocaron un poco y abreviaron las cosas, lo simplificaron. Pero durante un texto que se había leído durante siglos, se decía que Atanasio de Alejandría, contra él se había concitado casi todo el orden y fue perseguido por innumerables obispos arrianos y por emperadores y gobernadores pueblo, de tal manera que no llegó, como dice el texto de Martirio, a no tener en la tierra ningún lugar donde poder morar tranquilo. Atanasio es uno de los hombres de 40 años de patriarca de Alejandría, de 330 a 370, estuvo la mitad, o sea, 20 años, desterrado de Alejandría, pero desterrado en los sitios más inverosímiles, al sur de Egipto, por allí donde está la Tebaida, por Etiopía, pues, o bien en Treveris, en las Galias, en la otra parte del mundo, ¿no? O bien en la parte sur de Egipto, o bien en la parte más occidental, desterrado. 20 años de destierro. El pueblo egipcio, dirigido sobre todo por los monjes, aquellos que había fundado San Pablo I ermitaño y San Antonio Abad, el San Antonio de los animales, ¿no? La institución de los animales del día San Antonio Abad. Los monjes egipcios fueron fidelísimos a la fe cristiana y fueron entusiastas seguidores de la dirección espiritual pastoral de patriarca Alejandrino Atanasio. Quiero decir una cosa porque es muy digna de ser recordada. El obispo Torres Ibáñez, el que fue obispo después, siendo sacerdote en Barcelona, escribió un escrito de juventud, diríamos, ya muy, muy vigoroso, que lo presentó una especie de concurso en Tarragona, ¿no? Tuvo el premio, ¿no? Es una influencia de la devoción al Sagrado Corazón en los tiempos modernos. En las obras completas de Torres Ibáñez de la edición de la Abadía de Montserrat, figura en primer lugar, porque después, cronológicamente, es lo primero que escribe. Es un escrito muy fuerte, muy estupendo, vivo. Le dice que, así como en tiempo de Arrio, para captar a los que se sentían, no sentían atractivo por la herejía cruda de Arrio, que negaba a la existencia, decía que era creado en tiempo por sus padres, surgió el semi-arrianismo. Concedía que era eterno, pero que era inferior al Padre, subordinado, etc. Varias formas de semi-arrianismo. Y si así como en tiempo de Arrio, para atraer a la herejía, a los que la herejía más abierta, más explícita, hubiera repelido, hubiera molestado, surgió el semi-arrianismo. Así nuestro tiempo, para captar aquellos fieles católicos que no hubiesen aceptado el error liberal, que San León XIII comparaba a un pecado satánico que negaba que el Dios tuviese que gobernar el mundo de los hombres, ¿no? Que los liberales son imitadores de Lucifer, en aquel grito, no serviré a Dios, ¿no? Dice León XIII, ¿no? Pues Torres Ibáñez decía que así como, porque el error liberal en su realidad auténtica. Fácilmente se hubiera visto como mala y errónea por los cristianos. Surgió el catolicismo dentro, que es muy parecido, decía Torres de Lages, al semiarrianismo. Y esto lo decía también mi maestro Pedro Lages, que era muy parecido de espíritu, de actitud y hasta de doctrina, por lo que después que al semiarrianismo, el catolicismo liberal. Padre Lamier también lo trata así mismo también. Y en este error liberal ahora vamos a ver por qué hay una analogía con el arrianismo. Porque en el arrianismo surgió también la doctrina de la coherente con la que suponían que la segunda persona de la Trinidad era inferior a la primera y que solo era el Padre, que le llamamos Hijo, es inferior al Padre, es un mediador, una cosa entremedia entre Dios y el mundo. El Espíritu Santo, pues, es lo mismo, digamos, una escala descendente, una cosa imitada del manatismo neoplatónico, de Plotino, por ejemplo. Entonces, los ortodoxos, padres orientales, San Basilio, San Gregorio Nacianceno, San Tímimo de Alejandría, el propio San Atanasio, llamaban a los que negaban que el Espíritu Santo fuese Dios, neumatómagos, o sea, combatientes contra el Espíritu Santo. Se les acusaba así de ser pecadores contra el Espíritu Santo, rechazando el estrón de Dios. Ahora bien, tanto en la polémica contra el arrianismo en sus diversas formas, como en la polémica contra los negadores de la divinidad del Espíritu Santo, los santos padres actuaron, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica reciente, explícitamente lo dice, apoyándose en la certeza de la divina economía para llegar a hacer creer y explorar la fe en la Trinidad divina eterna. Pasaban de lo económico a lo eterno. Pasaban de la dispensación de la gracia divina en la humanidad redimida y divinizada por Cristo y el Espíritu Santo a la divinidad de Cristo y el Espíritu Santo. Son aquellos autores, una serie de padres griegos, que citaba el padre Lamier en sus escritos para defender la divinización del cristiano. Decían los siglo IV, los padres que tenían que defender que Jesucristo era Dios, argumentaban así: creemos con certeza que por Cristo se ha restaurado en nosotros la vida divina que perdió la humanidad por el pecado de Adán y Eva. Creemos que se ha restaurado la participación de la filiación divina en nosotros. Creemos que porque el Padre Celestial, por su Hijo, ha enviado el Espíritu Santo a nuestros corazones, por esto invocamos como Padre a Dios, como decía San Pablo. Nosotros invocamos a Dios como Padre porque Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo. Esto está en San Pablo y está en la Escritura, está en el Evangelio. Entonces, si creemos que al enviarle el Espíritu Santo a nuestro corazón, somos hechos hijos de Dios, y que al incorporarnos Cristo por la gracia a su cuerpo místico, al ser redimidos por él, somos hechos verdaderamente hijos de Dios. ¿Cómo podría darnos la vida divina quien no fuese él mismo Dios? Jesucristo, por quien nos viene la vida divina, la participación de la vida divina, es verdaderamente Dios. Espíritu Santo, que nos vivifica, nos da vida divina, es realmente hijo de Dios. Y esta era la argumentación. Desde la dispensación de la gracia divinizante, llegaba a la fe, a afirmar la fe en la Trinidad. Por esto, vean cómo el credo que leemos en la misa, credo largo, que se llama Niceno-Constantinopolitano, que reúne lo definido en Nicea y lo definido en Constantinopla, en el año 381, cuando, noten bien, el Hijo, se dice que hecho hombre por nosotros los hombres y para nuestra salvación. Se hizo hombre. O sea, nos ha salvado Dios mismo, haciéndose hombre para salvarnos a nosotros. Y del Espíritu Santo se dice que es Señor, que reina con Dios, que es vivificador. Autor, donador de vida, hacedor de vida, que procede del Padre y juntamente con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado y habló por los profetas. O sea, del Espíritu Santo se explica su función vivificante y se dice que es adorado con el Padre y el Hijo porque es el que habló por los profetas. Dios nos hablaba enviando el Espíritu Santo. Por tanto, por la dispensación divinizante de la misericordia divina, la humanidad pecadora, llegaron a creer los cristianos, y se iluminó su fe, en que el Hijo, por el cual éramos salvados del pecado, el Espíritu Santo, por el cual éramos renovados en nuestra filiación divina perdida por el pecado, era verdaderamente Hijo de Dios. Y así, estos dos concilios, a través de este camino, hablando de la divinidad de quien nos salvaba con su muerte redentora y de quien nos divinizaba con el enviado a nuestros corazones, se llegó a aclarar este misterio del Dios Padre, con él es consustancial de la misma esencia o naturaleza divina del Hijo, y también con él es adorado el Espíritu Santo. Otros símbolos también hablan del Espíritu Santo, consustancial al Padre y al Hijo, símbolos latinos especialmente. Pero la fe era común al Oriente y al Occidente entre los ortodoxos. De modo que en el siglo IV, estos dos primeros conciertos, visto desde el desarrollo posterior de la teología, diríamos que quedó puesto en claro: la Divina Trinidad es un solo Dios, que no hay una subordinación ni una mediación de un inferior, el Padre, el Espíritu Santo, por quien somos bautizados por mandato de Cristo, es el Dios único en quien creía el pueblo de Israel, porque el Hijo es la misma naturaleza que el Padre. Es otra persona que el Padre, pero no es otro Dios, no hay más que un solo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces, en el siglo siguiente, vino la gran querella que duró dos siglos, bajo el quinto y el sexto, y el séptimo también, ya lo veremos en otro día. Vino la gran querella sobre lo que es el misterio de la que elige el Verbo Eterno de Dios, y si ese hombre, homo magnum. El concilio de Éfeso, la primera fórmula definitoria, estaba ya en una carta de San Cirilo de Alejandría, con Nestorio, patriarca Nestorio, autor de la herejía de Damasus, nestoriano, que venía de otras procedencias anteriores a él, pero que lo personificó desde el patriarcado de Constantinopla, al aconsejar a los cristianos, un presbítero de Constantinopla, autorizado y apoyado por el patriarca, que había que evitar hablar exageradamente. Noten bien, eso es muy actual, que había que evitar lenguajes imprudentes, excesivos, que no estaba bien, aunque se decía ya desde siglos, no estaba bien dicho decir que María es Madre de Dios, que no era verdadero eso, que era incorrecto, que podía llegar a malas comprensiones de la cosa, podía llegar a reducir Dios a algo meramente humano, porque si nace de una mujer, y de una mujer no puede nacer Dios, no solo un hombre. El que nace de María es Cristo, sin duda, pero Cristo porque es un hombre, ¿no? En este hombre, pues decía Nestorio, habita como en su templo el Verbo Eterno. Nestorio ya aceptaba la Trinidad, ¿eh? Nestorio ya es uno de los que tiene aceptado y no niega que Dios tiene, es eternamente tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice que el Hijo vino al mundo y descansó en su templo, en un Mesías, en el Cristo. Pero que Cristo es un hombre, otra persona, otra existencia del Verbo. Porque el Verbo habita en Cristo como en su templo, pero no se hace hombre, ¿eh? Habita entre los hombres, se descansa en un hombre, lo rige, lo glorifica como Señor. Es el Mesías, Señor, es el Hijo de Dios en un sentido adoptivo, pero no es el Hijo de Dios, que haya nacido de una mujer, que una mujer no puede nacer. Y el Nestorio, a mí es lo que me revela más, digamos, el error gravísimo y la resistencia al don divino. El pecado contra el Espíritu Santo que hay en esta herejía, en otras muchas. Decía, yo nunca podré adorar como Dios a un hombre que veo nacer sin hablar, y veo que después aprende a hablar, y veo que después se pone a andar y va creciendo. Yo no aceptaré que Dios sea quien es pequeño. Y el argumento parece muy luminoso. Pero aquí hay una resistencia a la gracia de Dios tremenda. El misterio de nuestra salvación consiste en que el Hijo Eterno de Dios, de la misma naturaleza que el Padre, bajó de los cielos y se incorporó de María y se hizo hombre. Torres Ibáñez dice, Dios es tan humilde, tan humilde, que para nuestra salvación ha enviado a dos personas de la Trinidad, han sido enviadas por Dios Padre a este mundo. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, ha sido enviado al seno de una mujer para formarse allí en su naturaleza humana y nacer. Después ir creciendo en edad ante Dios y los hombres. De modo que el que en su naturaleza divina es infinito, eterno e inmutable, se hace niño, se hace. Y es que Dios se abaja. San Juan de la Cruz tiene expresiones parecidas, Dios se abajó a nosotros. Y luego dice, si van pasando algo. El Hijo, teniendo la naturaleza de Dios Padre, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo. Se hizo como nosotros. Hacerse Dios como un hombre es bajar infinitamente. ¿Por qué? Porque, como dice Santa Teresita en Jesús, es propio del amor abajarse. Bajarse para darse. Si Dios no hubiese bajado, nosotros pobres humanos, en vano, diríamos, Dios no hubiera hecho en la naturaleza humana imágenes semejantes suyas, pero no nos hubiera comunicado su vida divina, no hubiera penetrado en nuestro corazón, no nos hubiera incorporado a su familia, no nos hubiera hecho un solo cuerpo con Cristo en la iglesia. Pues Dios se bajó, Dios se bajó. Fue tan humilde que se hizo hombre. Y se hizo hombre verdaderamente en las condiciones de lo humano. Voy a leer un texto de Papa León Magno, que decía lo mismo, y lo siguiente, con otras palabras que han sido, pero no menos escasas y significativas. Dios verdadero nació en la íntegra y perfecta naturaleza de hombre verdadero, siendo todo en lo suyo, todo divino, todo en lo nuestro, todo humano. Salvada la propiedad de una y otra naturaleza, la humildad fue recibida por la majestad. La debilidad fue asumida por la fuerza, por la virtud de Dios. La mortalidad, por eso que pudo morir en la cruz, fue sumida por la eternidad. Y para satisfacer la deuda de nuestra condición, la naturaleza inviolable se unió a la naturaleza pasible, capaz de sufrir. De modo que, como era congruente para nuestro remedio, uno y el mismo mediador de Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, pudiese morir por ser hombre, y no pudiese morir por ser Dios. Pero el lenguaje correcto, que después triunfó plenamente, ya ha iniciado aquí, es que de esta manera Dios, Hijo, uno de la Santísima Trinidad, fue azotado, fue crucificado y fue puesto en la cruz, fue sepultado. No te me creo, Jesucristo, Hijo de Dios, que por nosotros los hombres bajó de los cielos, descendió, se hizo hombre, y se encarnó por obra del Espíritu Santo, no quiere decir, se hizo hombre, crucificado por nosotros. Es el Hijo de Dios que es crucificado, en su naturaleza humana pasible. Porque Dios tomó el impasible eterno, tomó la capacidad de padecer de la naturaleza humana, para acercarse a nosotros realmente por amor. El amor se baja, Dios se bajó a nosotros. Y permaneciendo en el tiempo, hasta asumió la forma de siervo, entró en estas debilidades del mundo, dice el Papa León, el Hijo de Dios, desbajando del trono celeste sin apartarse de la gloria eterna, engendrado en un nuevo orden por un nuevo nacimiento. Invisible en los suyos, se fue hecho visible en los nuestros. Incomprensible, quiso ser comprendido. Porque cuando inició antes que todos los tiempos, comenzó a ser en el tiempo. El Señor dejó todas las cosas como forma de siervo y dejó en la sombra la inmensidad de su majestad. El Dios impasible no ha desdeñado ser hombre pasible. El inmortal someterse a las leyes de la muerte. Engendrado con nuevo nacimiento, porque la virginidad inviolada que desconoció la concupiscencia suministró la materia de la carne. Fue sumida de la madre del Señor la naturaleza, no la culpa del género humano. Y en el Señor nuestro Jesucristo, engendrado del útero virginal, no es de semejante la naturaleza de lo nuestro, porque su natividad sea admirable. El que es verdadero Dios, él mismo es verdadero hombre. No hay ninguna falsedad en esta unidad. Existen juntos la humildad del hombre y la alteza de la divinidad. Así como Dios no se cambió por su donación misericordiosa, así el hombre no quedó destruido por la divinidad divina. Porque esto fue lo otro que se definió en estos concilios del siglo V. El que nace de María y viene a morir por nosotros es el Hijo de Dios, el mismo Verbo Eterno de Dios. Por eso María es Madre de Dios. ¿Y por qué es así? Dios, Hijo, se hizo verdaderamente hombre y asumió la verdad de nuestra naturaleza, que no es el pecado, pero sí la finitud, la temporalidad, la pasibilidad, la pequeñez, el infinito e infinito. Esperemos el día próximo que los iconoclastas decían que no se podía hacer imágenes de Cristo porque Cristo era infinito y que no se podía contemplar a Cristo como finito y humano porque esto es una blasfemia contra Dios. Y esto fue condenado como hereje. ¿Cómo no podremos hablar de la pequeñez de Cristo? Si somos en un lenguaje poético, que no quiere ser metafísico, pero que lo que quiere decir es verdadero. Un villancico catalán, que ustedes recordarán sin duda, que diu, ses blanques manetes, petites com són, sent tan petitetes formaren el món. Esto no es verdad, que las manos de niños Jesús se hacen el mundo. Pero quiere decir que este que vemos aquí, con unas manos pequeñitas en una cuna, es el que ha creado el mundo. Y entonces, para expresar poéticamente la unión de lo infinitamente grandioso de lo divino, la infinitud del ser divino, presente en verdadera unión hipostática, el mismo que es infinito y eterno, por su consustancialidad con Dios Padre, este mismo es de la misma naturaleza que nosotros. Siempre la misma expresión, así como es en lo divino, Cristo de la misma naturaleza que el Padre, siendo humano, es de la misma naturaleza que nosotros. Se hizo hombre, verdaderamente. Alargó su mano al linaje de Adán, decía San Carlos de Santiago. Pero tenemos este misterio de la encarnación, que en la historia no le cabía en la cabeza y le parecía que no se podía adorar como Dios, a quien crece. Pues sí, hay que adorar como Dios a quien crece. No porque el hombre creciendo, el hombre, cuando tal, creciendo. Tan confusa fue la cosa en lo humano y en lo político, que después del concilio que enseñó que Cristo es solamente hombre, por circunstancias especiales de rivalidad de terminología y de escuela teológica entre Antioquía y Alejandría y los adversarios de San Cirilo, pues las iglesias que habían sido más fieles a la fe de Nicea, más atanasianas, diríamos, se separaron de la iglesia de Constantinopla y de Roma y todavía gozan. Egipto, Licinia, la Siria Occidental, Armenia, pueblos que han aguantado durante siglos su fe, todavía tienen fe cristiana, pero están separados de la iglesia bizantina ortodoxa y de la iglesia católica romana. Los que llamamos nestorianos habían aceptado el concilio de Alcedonia, pero cuando en un concilio posterior se condenaron los que invocando a Alcedonia negaban a San Cirilo, les pareció que se divisaba la Alcedonia y también se fueron, así como los eutiquianos o los chifres, digamos, que no eran herejes la mayoría, pero apoyaron a Eutiquis en su herejía de negar la plenitud de lo humano en Cristo porque lo veían condenado por los constantinopolitanos y antioqueños. Era una lucha también de culturas, de cosas humanas, de escuelas teológicas, etc. Gravísimo, tristísimo, pero misteriosamente por el Espíritu Santo presente en la iglesia se salvó la ortodoxia y quedó brillante para todos los tiempos. Lo alcanzado en los concilios de Éfeso y Calcedonia 431-451 y después ratificado en 553 es por un Concilio V. Y que lo haremos algún día próximo también. Es lo que hemos recibido cuando recibíamos una enseñanza catequética correcta. Hemos recibido en la catequesis de la fe católica. El Catecismo de Pío X, que me enseñaron a mí cuando incorporaba para la primera comunión, decía, ¿es Jesucristo Dios y hombre? Preguntaba el niño, contestaba, sí, padre, Jesucristo es verdadero Dios. ¿Cuántas personas hay en Cristo? Cristo es una sola persona, que es divina, pero tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Y esto, tan sencillo, tan firme en la Iglesia Católica y en la Iglesia Ortodoxa de Oriente, esto es lo que se alcanzó en estos dos importantísimos concilios. De Éfeso hemos recibido todos los cristianos de todas las generaciones el tesoro de llamar a María Madre de Dios, considerar que esto es intrínseco a la fe católica. María es Madre de Dios, porque el que nace de ella no es un hombre, diría la historia, al cual se uniera el Verbo de alguna manera, sino el mismo Verbo de Dios se abajó, y como dice Tereu, no se horrorizó para salvar al género humano, no se horrorizó de entrar en un útero de una mujer, no se horrorizó del útero de la Virgen María, se metió por donde nos entramos en el mundo todos, por el seno materno, allí se metió la segunda persona de la Trinidad, Madre de Dios, para nuestra salvación. Y Calcedonia hubo de definir algo que había habido que defender también en el siglo IV contra algunos antiarrianos despistados que negaban la plenitud de la naturaleza humana de Cristo. Diríamos, vamos a ver si me explico. Si negamos que Cristo es Dios, negamos lo que nos hace posible reconocerle como nuestro Salvador. Porque solo Dios puede salvar al hombre pecador, está en el Evangelio. Si no reconocemos que nuestro Redentor es Dios mismo que viene a salvarnos, no aceptamos la salvación que viene de Dios. Solo Dios puede perdonar los pecados. Y si no aceptamos que este Hijo de Dios que ha venido a salvarnos se hizo en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, el pecado no es ninguna cualidad, es una privación. Pero sí se hizo como nosotros, en ir creciendo de niño, aprender a hablar, aprender a andar, teniendo una ciencia humana adquirida, progresiva, y aprender el oficio de carpintero de su padre José. Si no aceptamos la verdadera humanidad de Cristo, las condiciones del tiempo y de la situación que estaba del hombre en este mundo, ¿no? Localizado en el espacio, en el tiempo, Jesús de Nazaret, que muere en Jerusalén, crucificado, etc. Si no aceptamos la verdadera humanidad de Cristo, también no entendemos cómo hemos sido salvados. ¿Por qué? Por nosotros los hombres y para nuestra salvación. Se encarnó de todos los años. Se hizo hombre. Si no se hubiese hecho ese hombre como nosotros, no se hubiera constituido en el mediador de los hombres y de la humanidad ante Dios Padre. Por él hemos recibido el don de la divinización. Y según Santo Tomás, posterior al concilio, pero una conclusión intrínseca al concilio de Calcedonia. Así, la humanidad de Jesús, es el instrumento de la divinidad del Verbo. No solo para restaurarnos en la vida divina, sino para sanar nuestra naturaleza humana pecadora y perfeccionarla en su dignidad humana. De modo que la humanidad de Cristo es instrumento de Dios para hacer más humano al hombre. Eso está en la suma teológica. La humanidad de Cristo es instrumento de la Trinidad en comunicación al hombre de la vida divina y de la perfección humana que el pecado destruye, que Dios quiere. Y esto está en la teológica y es una conclusión teológica absolutamente intrínseca a la definición de causa. Todo en lo suyo, todo en lo nuestro, para nuestra, porque así convenía para nuestra salvación, el mismo que sigue viviendo en la eternidad inmutable, este se ha metido en el tiempo y se ha hecho hombre, se ha hecho débil, se ha hecho pasivo, ha sufrido, ha muerto. Bien, esta fue la obra admirable de estos cuatro primeros concilios que decían muchos papas venerar como los cuatro evangelios. Y esto es lo que se completó en los tres que seguirán, que celebraremos el próximo viernes. Muchas gracias. Muy bien, muy bien, muy bien.